buenos días. ¿Ha sido posible finalmente hacer copias? Qué bien. Ahora se irán repartiendo lo que se ha podido hacer del bosquejo, que parece que había algunos problemas con la fotocopiadora, pero menos mal que tenemos la habilidad de Alberto por ahí a nuestra disposición y sus manos para sacar las copias de hasta donde no parece que vayan a salir. No sé si alguno de vosotros ha observado de cerca alguna vez una serpiente. De cerca, no digo, o sea, al menos con un cristal que te separa de ella, ¿no? Cuando vas a un zoo o a alguna exposición de reptiles. No sé si alguien ha experimentado la visión directa de los ojos de una serpiente sobre los ojos de uno. Si alguien ha visto alguna vez cómo una serpiente le miraba. No, ¿verdad? Hay quien dice que sí, hay quien dice que se acuerda. Decidme una cosa a los que hayáis pasado por esa experiencia. ¿Qué es la primera sensación que os ha dado? El primer sentimiento, la primera sensación que habéis tenido al mirarle a los ojos a una serpiente. ¿Miedo? Como si te hechizase. Qué interesante. Qué interesante. Incluso en los mitos que salen en la mayoría de las historias de niños y de dibujos animados, las serpientes, hay uno en especial, el libro de la selva, ¿verdad?, en que la serpiente, K se llama, paraliza a sus víctimas solamente con la mirada. ¿Os dais cuenta? Empieza a darle vueltas a los ojos y los deja hipnotizados, como decíais por aquí. Hipnotiza. La serpiente no necesita veneno para paralizar, aunque el veneno de la serpiente precisamente lo que hace es paralizar. Es muy interesante esa reflexión cuando vamos a hablar del miedo. Y es interesante porque la causa física que hace que cuando nos muerde una serpiente venenosa nos quedemos paralizados es un tóxico, son distintas sustancias, distintas sustancias químicas que hacen que nuestro organismo se bloquee, que nuestros nervios se bajen su capacidad de transmitir señales y que entonces nuestros músculos se paralicen. Claro, cuando pasa en un brazo, pues no es un gran problema, porque puedes mover el resto del cuerpo y puedes salir corriendo a un hospital, o puedes gritar socorro, ¿no? Pero lo que hace la serpiente, o el veneno de serpiente, es que paraliza físicamente todos los músculos de nuestro cuerpo, de manera que no somos capaces ni siquiera de articular palabras y tampoco somos capaces de respirar. La mayoría de muertes por veneno de serpiente es una muerte por parálisis. Se te paraliza el diafragma, los músculos que te hacen respirar y, por lo tanto, es muy difícil seguir viviendo así. Y si además se te paralizan los músculos que mueven el corazón, todavía es más complicado vivir así. De manera que uno, yo no sé, no he leído nunca a nadie que describa cómo se muere uno de una picadura de serpiente, porque lo que se muere no pueden describirlo. Y tampoco ha caído en mis manos todavía un relato de algunos de estos casos extraños en los que alguien sobrevive a una mordedura de serpiente y es capaz después de describir lo que ha sentido, ¿no? ¿Qué hay en nuestras vidas que nos paraliza hasta dejarnos callados? A cada uno hay una cosa. Creo que el que la Biblia utilice la imagen de la serpiente, que es un animal creado por Dios y tan bello como cualquier otro, que transmite tanta sabiduría y tanto conocimiento de Dios, que el hecho de que la Biblia lo tome como una imagen precisamente del gran engañador, del gran paralizador, del gran condenador, del gran matador, no es una coincidencia, ¿verdad? Las serpientes no son animales distintos de los demás. Encierran en sí una gran belleza, muchos de ellos, o muchas de ellas, y tienen una forma de vida realmente admirable, que habla mucho de economía, de astucia, de mil características, que si no fuera por las connotaciones que culturalmente tenemos con esos animales, pues los veríamos, como los ven muchas personas que los tienen incluso en su casa como mascotas, los veríamos como un animal más de compañía. Sin embargo, hay alguien a quien no podemos ver como un animal más de compañía. Es el gran paralizador, aquel cuya cara la Biblia ha querido ponerle desde el principio la cara de una serpiente. Y es ese paralizador el que nos paraliza a nosotros, no físicamente con un veneno, con una sustancia química que nos inyecta, sino espiritualmente, ¿verdad? La parálisis espiritual es parecida a esa parálisis que uno experimenta cuando le mira a la serpiente de frente. Aún no te ha hecho nada. No tienes por qué tener miedo, si no fuera porque le tienes miedo a la serpiente. Y no tienes por qué quedarte quieto si no fuera porque sus ojos tienen algo especial que te hacen que no apartes la mirada de ellos, cuando sería lo primero que tendrías que hacer. Al ver la serpiente, lo primero que hay que hacer, mucho antes de mirar a ver si es de escalera o es una cobra o es una víbora o si es venenosa o no, lo primero que habría que hacer cuando vemos una serpiente es salir corriendo. Lo único que nos tiene que interesar es que la serpiente no se nos acerque, mucho menos verle la cara y los colores. Por eso es algo tan especial y es un gran privilegio el poder ir a ver serpientes sin miedo a que nos hagan nada. Ahora es cuando las podemos ver mirándoles a los ojos, cuando hay algo, una barrera, entre la serpiente y nosotros, que nos hace estar tranquilos. Solamente hay una película en la que recuerdo que, creo que es Harry Potter, la primera de Harry Potter, en la que el cristal desaparece de repente, ¿no? Y el niño que estaba burlándose y tal de la serpiente, de repente se cae dentro del acuario, del terrario donde estaba, y bueno, ahí ocurre una cosa muy graciosa y demás, ¿no? Pero estamos seguros de que el miedo no es algo que se nos inocule, no es una inyección que nos pone de miedo. El miedo es algo que, digamos, nos viene a través de lo que vemos, lo que sentimos, lo que pensamos. Y el miedo, precisamente, era algo con lo que Jacob estaba muy, muy, muy familiarizado. Yo, en este púlpito y en otras ocasiones, he llamado a Jacob cobardica, ¿a que sí? Porque es como lo presenta la Biblia. Y no porque yo me sienta especialmente más valiente que él. Me identifico con él. Y creo que Jacob es aquí tan cobardica porque está reflejando cómo somos las personas. Nada más, No es el más cobarde de los seres humanos. Posiblemente es, de todos los que hay en la Biblia, de todos los personajes de la Biblia, es en quien más queda evidente su cobardía. Pero nada más que para que nos podamos identificar con él en esa cobardía y nos demos cuenta de cuánto nos parecemos a Jacob. Así que cualquiera que me escuche a mí hablar de Jacob como un cobardica o cualquier otra cosa, no es en tono despectivo, sino en tono casi de evidenciar que nosotros, la mayoría de los seres humanos, la media, estamos al nivel de Jacob o incluso por debajo. Vamos a leer el capítulo 46, que es el texto que tenemos esta mañana por delante, y vamos a disponernos a que el Señor nos hable directamente a nuestras vidas. Voy a leerlo en una versión que es un poco una interpretación, además de traducción, y entonces será un poquito distinta de la Reina Valera. Pero luego vamos a estar estudiando el pasaje con la Reina Valera, o sea que solamente vamos a tener este texto en este momento. Israel emprendió el viaje con todas sus pertenencias. Al llegar a Berseba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Esa noche Dios le habló a Israel en una visión. «Jacob, Jacob, aquí estoy», respondió. «Yo soy Dios, el Dios de tu padre», le dijo. «No tengas temor de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo te acompañaré a Egipto y yo mismo haré que vuelvas. Además, cuando mueras, será José quien te cierre los ojos». Luego Jacob salió de Berseba, y los hijos de Israel hicieron que su padre Jacob y sus hijos y sus mujeres subieran en los carros que el faraón había enviado para trasladarlos. También se llevaron el ganado y las posesiones que habían adquirido en Canaán. Fue así como Jacob y sus descendientes llegaron a Egipto. Con él se llevó a todos sus hijos, hijas, nietos y nietas, es decir, a todos sus descendientes. Estos son los nombres de los israelitas que fueron a Egipto, es decir, Jacob y sus hijos. Rubén, el primogénito de Jacob. Los hijos de Rubén, Hanok, Falú, Hezrón y Carmí. Los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Oad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de una cananea. Los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Judá, Onán, Selá, Farés y Zera. Y Onán habían muerto en Canaán. Los hijos de Farés, Jezrón y Jamul. Los hijos de Isaacar, Tola, Fubá, Job y Simrón. Los hijos de Zabulón, Sered, Elón y Yaleí. Estos fueron los hijos que Jacob tuvo con Lea en Padam Arán, además de su hija Dina. En total, entre hombres y mujeres, eran 33 personas. Incluyo ahora simplemente un pequeño comentario. Se cierra la descendencia con Lea y ahora empieza la descendencia con Zilpa, ¿vale? Luego lo dirá otra vez, pero para que veáis cómo están agrupadas, cómo están agrupados los descendientes. Ahora dice, los hijos de Gad, Zefón, Jawí, Esbón, Suni, Eri, Arodi y Areli. Los hijos de Aser, Inna, Isba, Isbi, Beria y su hermana que se llamaba Sera. Los hijos de Beria, Eber y Malquiel. Estos fueron los hijos que Zilpa tuvo con Jacob. Zilpa era la esclava que Labán le había regalado a su hija Lea. Sus descendientes eran en total 16 personas. Los hijos de Raquel, la esposa de Jacob, José y Benjamín. En Egipto, José tuvo los siguientes hijos con Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, Manasés y Efraín. Los hijos de Benjamín, Bela, Beker, Asbel, Gerá, Naamán, Ehí, Ros, Mupim, Jupim y Ar. Estos fueron los descendientes de Jacob y Raquel, en total 14 personas. El hijo de Dan, Jusín. Los hijos de Neftalí, Yacel, Uní, Geser y Silén. Estos fueron los hijos que Jacob tuvo con Bilá. Ella era la esclava que Labán le regaló a su hija Raquel. En total, el total de sus descendientes fue de 7 personas. Todos los familiares de Jacob que llegaron a Egipto y que eran de su misma sangre fueron 66, sin contar a las nueras. José tenía 2 hijos que le nacieron en Egipto. En total, los familiares de Jacob que llegaron a Egipto fueron 70. Jacob mandó a Judá que se adelantara para que le anunciara a José su llegada y éste lo recibiera en Gosén. Cuando llegaron a esta región, José hizo que prepararan su carruaje y salió a Gosén para recibir a su padre Israel. Cuando se encontraron, José se fundió con su padre en un abrazo y durante un largo rato lloró sobre su hombro. Entonces Israel le dijo a José, «Ya me puedo morir, te he visto y aún estás con vida». José les dijo a sus hermanos y a la familia de su padre, «Voy a informarle a Faraón que mis hermanos y la familia de mi padre, quienes vivían en Canaán, han venido a quedarse conmigo. Le diré que vosotros sois pastores que cuidáis ganado y que habéis traído vuestras ovejas y vuestras vacas y todo cuanto tenéis. Por eso, cuando el Faraón os llame y os pregunte a qué os dedicáis, decidle que siempre os habéis ocupado de cuidar ganado, al igual que vuestros antepasados». Así podréis estableceros en la región de Gosén, pues los egipcios detestan el oficio de pastor. Pues este es el capítulo 46 del libro del Génesis. Estamos muy cerca del 50, como sabéis, está a punto de terminar la historia de la familia de Abraham, Isaac y Jacob, que termina con José. Y hay una cosa que tiene que quedarnos bien clara esta mañana. Lo diremos al final, pero para que nos quede bien claro. La frase de este pasaje, de este capítulo, la frase clave es «No tengas miedo». ¿Sabéis cuántas veces aparece esto o su equivalente en la Biblia? Aquí pone 99. 99 veces. La número 100 la he estado buscando, pero no la he encontrado. A lo mejor es porque es mejor que sea un múltiplo de 3. 99 veces en la palabra de Dios, en todos los libros, hay esta expresión. No tengas temor. ¿Por qué será? A ver. ¿Por qué se os ocurre que lo dice? ¿Por qué? Porque Él está contigo. Pero ¿por qué aparece tantas veces esta frase? ¿Por qué es necesario que en la Biblia se nos diga 99 veces que no tengamos miedo? Porque tenemos miedo, ¿no? Porque hasta 99 veces podrían decirnos, no tengas miedo, volveríamos a decir, tengo miedo, y nos volverían a decir, no tengas miedo, y volveríamos a decir, tengo miedo. Así hasta 99 veces, y no sé si alguna más que no he sido capaz de detectar, ¿eh? Ahora es muy fácil esto, porque para hacer eso antes tenías que leerte la Biblia entera e ir apuntando, ¿eh? Ahora vas a un programa de ordenador, pones varias formas de esta, todas las formas posibles de no tengas temor, no tengáis temor, no tengáis miedo. Es decir, es muy fácil hacerlo, no penséis que he hecho aquí ninguna hazaña. Y al final vas sumando todas las formas en las que debería salir y salen 99. ¿Bien? Se nos dice tantas veces porque la consecuencia del pecado en Génesis... ¿Capítulo qué? En el primero no hay pecado. En el capítulo 3, las consecuencias, la primera consecuencia del pecado es que Adán y Eva se esconden. ¿Vale? Lo primero que se ve es que se esconden. Y cuando Dios les llama, llama a Adán, dice, ¿dónde estás? ¿Qué le dice a Adán? Tuve miedo. Tuve miedo y me escondí. Y me escondí. La primera reacción, después de haber pecado, es la reacción del miedo. Los hombres y las mujeres de esta generación, es decir, todos los descendientes de Adán, no me refiero a la generación en la que estamos nosotros, sino todos los descendientes de Adán, hemos nacido con el miedo en el cuerpo. No es por eso que lloramos al nacer, como dicen algunos, no lloramos por eso. Es un reflejo para que se llenen de aire los pulmones. Sin embargo, los hombres y las mujeres en este mundo llevamos muchos siglos, llevamos milenios presas del miedo. Y aquí encontramos a un hombre que ya nos empieza a ser familiar, o al menos eso esperamos los que nos subimos aquí a predicar, que se llamaba Jacob, después le llamó Israel, le cambió el nombre, y lo encontramos saliendo de su casita, saliendo de su sitio, saliendo de su hogar. Estaba convencido, en el capítulo 45, si os acordáis, ya estaba convencido de que José estaba vivo y había tomado una decisión distinta a las otras que había tomado anteriormente en capítulos que hemos visto ya, ¿verdad? Esas de, no va nadie otra vez ahí a por comida porque ya me ha desaparecido un hijo, no quiero que me desaparezca. Toda esa historia ha pasado. Ya José ha demostrado de muchas maneras que José existe, que no se lo han inventado sus hermanos, y además la última manifestación de José para Israel, antes de verlo, fue enviar un montón de carros, un montón de comida, un montón de pruebas de abundancia, pruebas de que él estaba vivo. Y el testimonio de sus hermanos también sirvió, solo en parte, para que Jacob se convenciera. Pues Jacob está convencido ya de que José está vivo, y entonces también está convencido de que es José el que les quiere sacar de la situación en la que estaban. Así que, para poder salir de esa situación, tenían que dejar su casa, sus cosas, su país, su tierra y todo lo demás. Todo aquello que pensaban que había sido una bendición de Dios, tenían que dejarlo. Entonces decidió Jacob no dejarlo, dejar la tierra donde estaba y marchar con todo lo que tenía, con su familia, con sus animales y con todos los bienes que poseía, como hemos leído. Así que la manera en que José se está manifestando a su padre y a sus hermanos es una manera en la que ya nos empieza a enseñar algo, ¿no? José está mostrándose de manera que no hay ninguna duda de cuáles son sus intenciones y su compromiso con su familia. Hemos dejado el capítulo 45 con esta expresión, ¿no?, de Jacob. Con esto me basta. Mi hijo José aún vive. Iré a verlo antes de morirme. Una decisión clara. Por fin Jacob tenía una cosa clara y iba a acertar en esa decisión. ¿Cuál es nuestra forma de manifestar amor y compromiso con nuestra familia. ¿En qué podemos aprender de José a manifestar amor a aquellos que son de nuestra familia y compromiso con ellos? Una pregunta que dejamos por ahí, que la podéis apuntar, bueno, creo que no está en el bosquejo finalmente, pero creo que es algo que tenemos que, en lo que tenemos que meditar, ¿no? Hay quien dice que ama mucho a su familia porque, en caso de ser el cabeza de familia, porque no para de trabajar para poder dar a su familia pues lo que necesita y más de lo que necesita, ¿verdad? Y hay quien ocupa ese papel como si fuera lo único de lo que un padre de familia se tiene que encargar, de traer dinero a casa, ¿de acuerdo? Y es muy importante. Es muy importante traer dinero a casa, es muy importante ocuparse del sustento de los tuyos. Pero no sirve de nada si esa ocupación no está acompañada de una preocupación real por las vidas de aquellos que quieres sustentar. ¿Para qué quieres? ¿Que tu hijo llegue hasta la universidad y tenga una casa antes de casarse? Que es para lo que trabaja la mayoría, o trabajaba la mayoría de la gente hace unos años. ¿Para qué quieres eso si cuando llegas a ese momento tu hijo ya no quiere saber nada de ti y es una persona que tú tienes la sensación que no has llegado a conocer bien y que tienes la sensación que no estás en sintonía con él y que posiblemente podías haber pasado mucho más tiempo con él y posiblemente podías haber influido mucho más en su vida que simplemente poniéndole el dinero en el bolsillo? Amor y compromiso van juntos. Y José estaba mostrando amor y estaba mostrando compromiso con su familia. Y en eso, también las que sois madres, pues también en un sentido, a veces, porque no voy a criticar solo a los varones, tenéis la posibilidad de obsesionaros demasiado con las cosas de la casa, ¿no? Con las cosas domésticas. Ayer estábamos comiendo con unos amigos cuyos roles en la familia están cambiando, como están cambiando muchos otros matrimonios. La que tiene el trabajo bueno y dedica un montón de horas al trabajo y a traer dinero a casa es ella, y el que está más en casa y tiene un trabajo más normal y además no quiere cambiar es él. Es decir, están cambiando los roles. Por eso, dentro de unos años será más difícil que nos identifiquemos con unos y con otros como se hacía hace unos años, ¿no? O como se ha hecho durante muchísimo tiempo. Pero en la Biblia también hay un modelo que tenemos que intentar seguir, ¿no? Y no es que el hombre esté fuera trabajando y la mujer esté en casa con la pata quebrada, ni muchísimo menos. Pero sí tenemos que tener en cuenta una cosa. Por alguna razón, posiblemente sea cultural, y estamos hablando ahora en este momento, así que tenemos que hablar de ello, por alguna razón, el riesgo que pueden tener muchas mujeres o muchas madres de familia es el limitarse psíquicamente, espiritualmente, mentalmente, a solamente lo que se ve, a cuidar de solamente lo que se ve, a que llegue la gente a casa y la casa esté como los chorros del oro, ¿eh? No haya ni una mota de polvo en ningún mueble y esté todo perfecto. O a que todo el mundo vaya siempre, todas las cosas estén siempre planchadas, dobladas y guardadas en los cajones, y eso sea su única obsesión. Y eso le haga acostarse a las tantas de la mañana por las noches y dejar absolutamente todo para que esa, que es la misión en la que le han educado, que debería ser su único objetivo en la vida, se cumpla. Eso genera mucha frustración. Las clínicas de los psicólogos y los psiquiatras están llenas de mujeres afectadas por ese mal, ¿no? A veces queriendo acercarse tanto, tanto, tanto a sus hijos y estar tan cerca y protegerlos tanto, pues hay muchas mujeres, muchas madres que acaban no dejando a los hijos que se desarrollen por sí mismos, que se equivoquen un poco, que tengan algún problema. Y después, cuando se enfrentan los hijos con la realidad de este mundo, pues se pegan unos batacazos tremendos. Yo no tengo la solución tampoco a cómo ser padre y a cómo ser madre, así que no voy a predicar sobre esto esta mañana. En la Biblia hay bastantes consejos y principios, y yo creo que va a ser muy bueno cuando empecemos a estudiar Proverbios, que ya adelanto que es posible que sea el próximo libro del Antiguo Testamento que estudiemos, donde vamos a aprender, entre otras cosas, a relacionarnos con nuestros hijos y con nuestros esposos y con nuestros amigos. Pero lo que sí está claro es que el amor y el compromiso por nuestra familia, como maridos y como mujeres y como esposas y también como hijos y también como abuelos y también como todas las relaciones que tenemos en la familia, tiene que ser siempre confrontado. No podemos estar asumiendo un papel y ya decir, bueno, yo lo que tengo que hacer es esto y de lo demás me olvido porque ya lo hará otro. Porque eso no es cierto. José, en este caso, estaba haciendo un papel de reconductor, de reconciliador y además de hacer crecer a su propia familia en la fe y en el conocimiento del propio Señor, como vamos a ir viendo. Así que, primera enseñanza que sale de este pasaje es hay que ponerse retos, hay que retarse uno a sí mismo, no hay que retar demasiado a los demás, pero uno a sí mismo sí, sobre si realmente estoy ocupando el papel que el Señor quiere en mi familia. Muy bien, pues una vez dicho esto, Israel o Jacob, que a partir de ahora lo llamaremos de las dos maneras, emprende viaje a Egipto. Pero pasa por un lugar. Berseba era un lugar. Hay quien lo identifica con un desierto, el desierto de Berseba. Hay quien lo identifica con una ciudad, hay quien lo identifica con un sitio donde Isaac edificó un altar y Abraham también adoró. Al final es un lugar, es una región, que lo que sí sabemos, porque lo hemos ido aprendiendo durante estos capítulos, durante los capítulos anteriores, en los que se nos ha estado hablando en varias ocasiones de pozos y de agua y de fuentes que había por esa zona, es la zona más al sur de Palestina y es justo la zona fronteriza con Egipto. A partir de ahí se llegaba entonces a Egipto. Ahora Egipto está solamente en el lado más occidental de lo que ocupaba. Pero era la frontera con Egipto. Antes de cruzar la frontera, vamos a decirlo así, en un lugar muy especial, Jacob se detiene a algo, ¿no? A ofrecer sacrificios a Dios. Cuando Jacob sale de su lugar, donde él habitaba, sale de Canaán y para irse a Egipto, y se lo lleva todo, seguramente no iría tan contento, ¿verdad? ¿Qué pensáis? Iría... ¡Qué contento estoy! Me voy a ver a mi hijo José y tal. Ir a ver a José exigía salir del cascarón. Exigía salir de aquella tierra que los descendientes de Abraham, especialmente Isaac y especialmente Jacob, consideraban que era su tierra, su herencia, su patria, su país. Así que salir de allí y irse a admitir que en Egipto se estaba mejor y que no había más remedio que ir a Egipto porque estaban ya pasando un hambre canina, era algo muy duro. Y más para el patriarca de 70 personas. Jacob tenía a su cargo 70 personas. Más sus nueras, que no aparecen aquí, como ha dicho bien el texto, ¿no? Las nueras no están aquí. Entonces eran más de 70 personas. Pero se quiere hacer coincidir, y se hace coincidir perfectamente, que los 70, que también es un número especial en la Biblia, fueron los que entraron, los 70 descendientes de Jacob, fueron los que entraron en Egipto. Pero él estaba a cargo, él tenía más gente a su cargo. Y salir con toda esa gente a un país donde lo único que sabes es que te está esperando tu hijo, que tiene una buena posición, pero que realmente no te has relacionado con él en mucho tiempo y no sabes ni cómo está, ni quién es realmente, ni cuál es hasta qué punto puede llegar su poder, su influencia y su capacidad de cambiar su situación, pues seguramente no sería nada agradable. Y menos para alguien como Jacob, que era, como hemos dicho antes, como uno de nosotros, que era alguien lleno de temores, lleno de inseguridades, al que la vida no le había tratado muy mal. Pero él se lo tomaba fatal, vamos. Nosotros hace poco estuvimos viendo cómo se lamentaba, ¿no? Cuando le dicen que han descubierto a José y que, le dicen que han descubierto un varón ahí que les quiere hacer mucho bien y tal y cual y qué sé yo, pero que tienen que llevarse a Benjamín y, bueno, ya veis cómo él se pone, pobre de mí, ¿qué me habéis hecho? Todas esas cosas, ¿no? Así se tomaba Jacob la vida, ¿no? Por la tremenda. Era un hombre que se tomaba la vida por la tremenda. Pues salir de allí no creo que fuera algo agradable para él. Yo creo que los pensamientos y los sentimientos que estaban llegando a su corazón no eran del todo positivos. Seguro que conocía la historia del sitio donde paró. Seguro que conocía Berseba. Seguro que sabía lo que era, lo que representaba Berseba. Aquello se llamaba el Pozo del Juramento. O sea, para nosotros Berseba no significa nada, pero para él Berseba significaba el Pozo del Juramento, el Pozo de la Abundancia. Desde que Abraham y después Isaac hicieron allí un pacto con los filisteos, podemos verlo en los capítulos 21, 25, 26 y 29, si no recuerdo mal, en aquel lugar se habían dado unas circunstancias muy especiales. Era un sitio muy especial para aquella familia y muy especial para Jacob también. Allí Isaac habitó durante mucho tiempo. En Berseba es donde Jacob, junto a Esaú, se habían criado. Hasta que Jacob salió de la casa de su padre, cuando su madre le dijo, vete a buscar novia, Jacob se había criado allí, justamente en Berseba. Era la casa de su padre, por así decirlo. En el capítulo 26, verso 24 de Génesis, podéis encontrar cómo Isaac hace un pacto con los filisteos y dice que se quedó allí por largo tiempo y luego no dice que se marcharan a otro sitio, con lo cual tenemos que asumir que Berseba era de donde había venido Jacob. Berseba era su hogar de juventud, era donde se había criado, como decíamos antes. Era un lugar clave para él, que ahora, pues, iba a significar algo especial, porque era como la señal de que se marchaba. Fijaros, para marcharse hacia Egipto, Jacob tenía que pasar por Berseba, porque era el camino, ¿no? El camino hacia el sur. Y justo tenía que pasar por ahí, y ahí paró a ofrecer sacrificios, a meditar en aquello que le estaba pasando y posiblemente a llorarle un poco a Dios acerca de su desgracia, acerca de sus desdichas, acerca de todo lo malo que le estaba pasando. Eso no lo dice la Biblia, pero podríamos asumirlo pensando en el carácter de Jacob y en el momento tan especial que está viviendo. Todos tenemos nuestra Berseba. Todos tenemos nuestro rinconcito donde cuando tenemos graves problemas, cuando estamos pasando por asuntos muy, muy, muy especiales, nuestro lugar donde ir a poner las cosas en manos del Señor, a llorarle, a pedirle, a orar, ¿verdad? Pues ahí tenía Jacob su lugar, ¿no? Y ahora que tenía que salir hacia las tierras de Egipto por causa del hambre y tenía que admitir ayuda del exterior, el niño de mamá, el preferido de mamá, Jacob, arropado por su tío y acobardado por la sed de venganza de su hermano, aquel que le atemorizaba cualquier clase de cambio que él no controlara en su vida, aquel que se solía compadecer de sí mismo por cada dificultad que había en su vida, pues estaba tomando la decisión más importante o una de las más importantes, y era abandonar aquella tierra. Sí que es verdad que la abandonaba con una esperanza, ¿no? Con la esperanza de ver a su hijo José y morirse entonces tranquilo. Alguien a quien posiblemente Jacob había idealizado mucho. Cuando pierdes a alguien muy joven y hace muchos años que no lo ves y te caía muy bien y era alguien tan especial, seguramente haces una foto, la pones ahí encima o pones su foto ahí encima y ya para ti esa persona no ha cambiado. Él tiene sus cambios, él tendrá su vida, habrá hecho su vida, tendrá sus amigos, sus amistades, sus trabajos. Pero acordaros, si tenéis amigos o familiares que hace muchos años que no veis o que han fallecido, su idea o nuestra idea sobre ellos ha quedado en aquella foto, en lo que eran cuando dejamos de verlos. Y así tenía Jacob posiblemente la estampa de su hijo antes de desaparecer. Le debía suponer un mundo sacar a su familia de Canaán, admitir que no podía seguir manteniendo a aquellos que dependían de él. Posiblemente esa situación lo colocó de nuevo así como al límite, ¿no? Además, pensando que estaban bastante a merced de sus hijos. Aquella panda, perdonadme la expresión, pero la hemos definido también previamente. Julio ha sido muy, muy explícito cuando se ha referido a los hijos de Jacob de muchas maneras. Eran una panda, ¿eh? Ahí el único que se libraba un poco, ¿quién era? ¿Os acordáis? Judá, ¿eh? Judá parece que tenía un poco mejor de sentido, pero Jacob además notaba que ya eran sus hijos los que le tenían que llevar, que ya se tenía que dejar llevar por ellos, y yo no sé si confiaba demasiado en ellos. Posiblemente por su mente temerosa pasara la idea de decir, ¿y si no veo a José? ¿Y si no llego? ¿Y si por el camino me quedo? Que tengo ya 130 años y ya está bien. Todos los ISIS que se le ocurrían a Jacob son los mismos ISIS que se nos ocurren a nosotros cada noche cuando nos encerramos o cuando cuando cerramos los ojos y nos quedamos a solas con nuestros miedos. Todos esos ISIS son los mismos que se le pasaban a Jacob por la cabeza. ¿O es que por las noches no tenemos temores? ¿O es que por las noches dormimos plácidamente desde que nos acostamos, desde que nos tumbamos en la cama hasta que nos quedamos dormidos? No hay ningún temor en nosotros. ¿Es posible eso? Sí, es posible. Sí, es posible. Lo que no sé si nos pasa, pero posible es. ¿Eh? Posible es. Sí, es posible. Pero Jacob no estaba en esa situación. Jacob estaba en otra situación, estaba en esa situación que estamos ahora meditando, sobre todo por la reacción de aquel que estaba al cuidado de él, ¿verdad? Antes decíamos, ¿por qué dice 99 veces en la Biblia no tengas temor? Porque tenemos temor. ¿Por qué Dios se le aparece a Jacob en sueños o por la noche le habla y le dice, ¡Jacob, Jacob! ¿Eh? Y aquel le dice, aquí estoy, seguro que petrificado, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque le dio a Dios en ese momento por hablar a Jacob? El Señor está al quite y está muy pendiente de nuestras necesidades. Y sabía que en ese momento Jacob lo único que necesitaba es que le dijera, no tengas miedo. No tengas miedo. ¿Estás pasando por una situación límite? ¿O piensas que es una situación límite? Porque las situaciones límite no son límite desde fuera. Son límite desde dentro. ¿Eh? Para cada uno tenemos el límite ese al que ya pensamos que ya no podemos sobrepasar, lo tenemos en un sitio distinto. Y por eso a veces no nos entienden, incluso nuestros mejores amigos. Pero sí hay momentos en los que, por alguna razón, pensamos que estamos al borde de cruzar una línea de no retorno. Y ahí está Dios. Ahí está tu Salvador. Llamándote por tu nombre. Este pasaje es un pasaje lleno de nombres. Y hay un significado también en eso. Llamándote por tu nombre y diciéndote, aquí estoy. ¿Sabes quién soy? Yo soy Dios. Yo soy el Dios de tu Padre. No tengas temor de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo te acompañaré a Egipto y yo mismo te haré volver. Además, cuando mueras, será José el que te cierre los ojos. No tengas temor. ¿Cuál es la promesa de Dios que necesitas hoy para que esos temores se disipen? ¿Qué te está preocupando? Cierra los ojos un momento y piensa qué es lo que te está quitando el sueño. ¿Qué es lo que te está quitando la paz? Y escucha la voz del Señor llamándote por tu nombre. ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Estoy aquí! ¿Por qué tienes miedo? Estos versículos no son solamente para Jacob. Estos versículos son para cada uno de nosotros. ¿Qué te atormenta? ¿Qué te da miedo? Yo soy el que resucitó a Jesús de los muertos. ¿A qué tienes miedo? Aparta los ojos de la serpiente. No sigas mirándola. Que te está paralizando. Que te está dejando hipnotizado. Y mírame a mí. Mira la cruz. Mira la cruz. Que está vacía. El Cristo del crucifijo no es bíblico. ¿Sabéis por qué no es bíblico el Cristo del crucifijo? Porque la Biblia nos dice que la cruz quedó vacía y que la tumba quedó vacía. Y el Cristo del crucifijo parece que nos señale que Cristo se quedó ahí clavado. O que se quedó en la tumba. Y eso le resta poder a Dios. Ver a Cristo clavado en la cruz, como si fuera el final de la historia, le quita a Dios todo el poder con el que lo resucitó de los muertos y con el que está ahora esperando que vayamos a Él. Como José estaba esperando que su familia volviera a Él. Así que si tenemos miedo, hay que mirar a la cruz y descubrir esa cruz vacía, manchada de sangre, pero vacía. Aquello fue lo que hizo que los discípulos del Señor, cuando lo vieron resucitado, dieran su vida por dar testimonio de que lo habían visto resucitado. Aquel poder que lo levantó de los muertos es el poder que ha hecho que hoy todavía sigamos diciendo que Cristo ha resucitado. Es el poder que hizo de Jacob una gran nación. Es el poder del amor de Dios. Es el poder del Dios que se preocupa por cada uno de nosotros, que nos llama por nuestro nombre. Aquellos que entraron a la tierra de Egipto están nombrados aquí. No para que se hagan famosos, no para que digamos, ¡oh, qué privilegio! San, el nombre que queráis, de estos tan raros que aparecen aquí. No, no es para eso. Es para que nos demos cuenta que cuando ellos entraban en la tierra de Egipto, Dios, el inspirador de la palabra, el inspirador del libro de Génesis, estaba muy interesado en cada una de sus personas. Como está interesado en cada uno de nosotros a nivel personal. Cuando en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se nos pone la imagen de que Jesús es el buen pastor. Y que el buen pastor conoce a sus ovejas y sabe sus nombres, no es solamente una imagen bucólica de, y pastoril, es que Dios se sabe nuestros nombres de memoria, se sabe nuestras vidas de memoria, se sabe nuestros miedos de memoria, y nos dice, no tengas miedo, yo estoy aquí. A Jacob le dijo que él estaba acompañándole a la entrada de Egipto, y que él mismo haría que saliera de Egipto. ¿Os acordáis cómo salieron los israelitas de Egipto 400 años más tarde? tomaron una decisión entre ellos, votaron a ver qué parecía a todo el mundo y salieron por 69% a favor, 25% en contra y el resto abstenciones. ¿Fue así? ¿Una decisión del pueblo de Israel? No, ¿verdad? Cuando toque Éxodo ya veremos cómo fue. Pero creo que a todos nos suena cómo salieron de Israel. 400 años después. De 70 personas se habían convertido en millones. Bueno, que se calcula que fue casi un millón, ¿eh? Pero se habían, en 400 años, se habían multiplicado y habían muerto muchos allí. Eran millones ya la nación de Israel. Los que estaban vivos y los que habían muerto en esos años. Una gran nación salió de Israel. Y fue Dios quien provocó su salida, igual que fue Él quien provocó y les acompañó en su entrada. ¿Está Dios en la entrada nuestra a su familia? ¿Está presente Dios? ¿O nosotros entramos a ser de su familia, nos convertimos por una decisión propia? De repente un día decimos, esto de ser creyente me conviene, voy a ver si me convierto. ¿Es eso? ¿Es así como Dios entra en nuestra vida? ¿Es así como nos entregamos a Él? ¿Como vamos a Egipto a buscar pan porque estamos hambrientos? ¿Es así como vamos a los pies de Cristo? No. Dios está acompañándonos a entrar, ¿verdad? El Señor está a nuestro alrededor. Él nos vio nacer. Nos verá morir. Y nos verá después de muertos. Y eso quita mucho miedo, de verdad. Y hay cosas terribles a las que todo el mundo tiene miedo. ¿Eh? Y yo el primero. Pero hay que recordar la presencia de Dios a nuestro lado y sobre todo su presencia porque Él quiere hacerse presente en nosotros y porque Él quiere que confiemos en Él. Antes de terminar lo que falta de pasaje, que ya queda poco, ¿eh? No es en la misma proporción de tiempo, que vamos con el versículo todavía 4 o 5. Antes de terminar con este pasaje, me gustaría leeros la letra de un himno que yo no sé si lo conocéis o no. Yo creo que Susana sí lo conoce, pero como no sé si lo conocemos, no lo vamos a cantar. Luego me dices, y si eso en el tiempo libre lo cantamos. Es el 388. Dice, Cristo está conmigo, ¡qué consolación! Su presencia aleja todo mi temor. Tengo la promesa de mi Salvador, no te dejaré nunca, siempre contigo estoy. ¿Lo conocéis ese himno? ¿Eh? ¿No? El coro dice, no tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. Fuertes enemigos siempre cerca están, Cristo está más cerca, guárdame del mal. Ten valor, me dice, soy tu defensor, no te dejaré nunca, siempre contigo estoy. El que guarda mi alma nunca se dormirá, si mi pie resbala, él me sostendrá. En mi vida diaria es mi protector. Cuán fiel es en su palabra, siempre contigo estoy. Este himno se llama así. Pues es así como Jacob decide salir hacia Egipto. Y tenemos los siguientes versículos en los que se nos cuenta cómo salieron, cómo cómo se nombra uno por uno a todos aquellos que eran sus descendientes, a todos los que entraron. Sabéis que la cifra está de 66 a 70. Después de haber nombrado a tres solamente, es porque no estaba contando a Jacob, y al contar a 70 contó a Jacob. Se cuenta a Jacob. No sé si os habéis dado cuenta cuando leíamos que al terminar de hablar de los hijos y de los hijos de Jacob, el narrador dice que eran 66, y luego habla de los tres que había en Egipto, dice, estaba José, que había tenido dos hijos en Egipto, y a todos, en una primera cuenta superficial, nos salen 69, no nos salen 70, ¿vale? Porque 66 más 3 son 69, pero es que faltaba Jacob, entonces dice, entonces los que entraron eran 70. ¿vale? Cada uno por su nombre. Y dice que a partir de ahí, lo que hizo Jacob fue anunciar, decirle a Judá que ya estaban llegando y que fuera José a verle a tierra de Gosén. Lo único que quería añadir a esto es que es qué significa lo de la tierra de Gosén, ¿no? Y qué significa aquello de que los egipcios detestan el oficio de pastor. Los egipcios eran agricultores, lo sabéis, ¿no? Entonces eso de estar por ahí trashumando era como antiguo, era y además ellos se dedicaban a, después de ser agricultores, se dedicaban a edificar cosas, ¿no? Ya estaban en una posición social, la nación egipcia, el imperio era muy grande y se dedicaba mucho a construir ya grandes palacios y grandes casas. Surgió una arquitectura y unas matemáticas que salieron básicamente de aquella época y fue porque Egipto tenía un gran desarrollo. Entonces ya ser pastor era como una cosa de poco nivel, ¿no? Pero aquello fue, fijaros, una de las primeras señales que le dio Dios a Jacob de que iba a guardarle y de que iba a cuidar de él hasta en los más mínimos detalles. La tierra de Gosén, que era la tierra de Faraón, tenía el nombre del Faraón, era la mejor tierra de todo Egipto. Estaba lejos de donde estaban las ciudades habitadas y de las cortes y demás, y entonces por eso a los que se dedicaran a ser pastores los iban a dejar en un sitio alejado de la, digamos, de las grandes ciudades, pero eran las mejores tierras que había. De hecho, además, se les da el nombre del faraón que había ahí. La tierra de Gosén era la tierra de Ramesés. Lo primero que ocurre cuando llegan a Egipto es la primera señal de que Dios estaba al cuidado de todos los detalles. ¿Os dais cuenta? El sitio asignado para los israelitas es el mejor sitio de todo Egipto. ¿Querías pruebas? Pues ahí tienes una prueba de que el Señor está contigo. ¿Cuántas veces el Señor nos está dando ese tipo de pruebas? Y nosotros seguimos con nuestro miedo. 99 veces, ¿eh? ¿Nos vamos a acordar de esas 99 veces? No tengamos temor. El temor nos paraliza. El temor nos deja como personas, como creyentes, como individuos, como miembros de familia, como profesionales, como trabajadores, como estudiantes, como iglesia. El miedo paraliza. Y el Señor nos dice en esta mañana, como le dijo a Israel, no tengas temor. Yo estoy aquí. Así que el Señor nos ayude a poner esto en práctica y hacerlo una realidad en nuestras vidas.